comienzo a este recorrido histórico nuestro, nuestra, que es nuestra historia de La Mosquitera de estos 20 años y que lo vamos compartiendo, y vamos compartiendo también esta reconstrucción histórica de estos micrófonos con aquellos y aquellas que han sido tan, tan importantes, tan fundamentales e imprescindibles para seguir caminando en este sueño de la comunicación popular y democrática. ¿Quiénes nos visitan en esta oportunidad? Desde el Callejón de la Capilla, donde se tejen sueños, donde se teje todo acá en el Bermejo. Si usted supiera todo lo que se teje. La trama y la urdimbre ahí, mamita, sí, al palo. Las arañitas de Debonoldi Lichi Requia. Bienvenidas. Bueno, gracias. Gracias a ustedes, che, por la invitación. Por supuesto, la mosquitera, voy a decir algo que puede sonar como un alarde o qué sé yo, pero yo me siento parte, obviamente, de la mosquitera. La hemos visto crecer, sí. La hemos visto en las entrañas, la hemos visto ahí, así en el útero, digamos. Así que, bueno. Bien, y felicitaciones, felicidades por estos 20 años. ¿Cómo no van a ser parte si siempre han estado? Siempre han estado en las distintas vivencias que ha tenido La Mosquitera, siempre han estado presentes. Yo quería empezar a arrancar este recorrido haciendo un poco de cronología, si se quiere. ¿Cómo las encuentra el Bermejo, no? Y cómo encuentran ustedes el Bermejo, donde empieza a suceder todo, ¿no? ¿Usted quiere empezar o yo empiezo? Empiezo como usted quiera. Bueno, porque yo empecé, porque yo usted llegué llegó primero. Antes, mijita, usted tiene más años. Yo te llegué antes. Bueno, en aquel momento, casada con dos hijos, buscábamos un espacio para vivir. Habíamos sido víctimas del terremoto del 86. Del 86, muchas gracias, Darío. Uh-huh. Conseguimos un préstamo y teníamos que construir urgente porque nuestra casa era de adobe y estaba dañada. Y cuando llegamos a Bermejo, sin saber en realidad para qué lugar, a dónde íbamos a llegar, entramos a la calle Maure y chao, dijimos este es el lugar. Y así fue como compramos ahí un lote grande que luego se dividió y, bueno, el lugar en el mundo. Después la vida y sus cosas, ahora vivo en otro lugar de Bermejo, pero siempre sintiendo el mismo amor por este lugar. Y su gente. Por supuesto. Y es su gente. Bueno, y nosotros llegamos en el 88, llegamos de Bolivia con Nelson y con los niños, Marcela y Emilio en esa época. Y yo, por supuesto, tratando de encontrar a mi familia, que Dede es familia de sangre. O sea, nuestros padres eran primos hermanos. Entonces nos conocíamos de chicas, de muy chicas. Luego mis padres me llevaron a Buenos Aires, nos criamos en Buenos Aires, por los militares salimos del país, estuvimos 2 años fuera. Al volver empezamos a buscar a mi familia y encuentro al Nino. Primero que encuentro el hermano de Dino, Nino Bonoldi. Y de allí nos lleva el Nino a darle el sorpresón a la Dede. ¿Ya estabas viviendo donde vivía ahora? Ya vivía en Bermejo. ¿En Bermejo? En La Maure. En La Maure ahí vivía. En La Maure. Nosotros ni ahí, estábamos en esa época en un hotel. Pero claro, sí, por supuesto. Y aparte habíamos estado separadas durante toda la dictadura. Claro. No. Con mi hermana desaparecida y todos los demás. Y la Lichi en el exilio. Así que fue muy fuerte el encuentro. El encuentro fue impresionante. Bueno, de ese encuentro amorosísimo, nos enamoramos del lugar. En realidad con el Nelson nos encantó Bermejo. Uh-huh. Y nos pusimos así a buscar, y Dede me acuerdo que nos llevaba en su Mejari, a buscar, a andar por las calles, hasta que encontramos un letrerito perdido en la calle Limón, que fue nuestra primer casa. Y fue nuestro primer contacto con la gente de La Limón. Uh-huh. a la cual nos une así un cariño así impresionante. Pero fue muy enamorarse del lugar, totalmente, conocer este La Maure y empezar a buscar, pero nos pareció tan hermoso, tan verde, tan tranquilo. Y así, fíjate vos que ahora han pasado los años, ya no estamos en La Limón y estamos viviendo enfrentadas. Son vecinas. Somos vecinas. La vecina de enfrente. Claro. La vecina de enfrente. Así que bueno, ahí seguimos. Bueno, qué lindo ese reencuentro. Sí, sí, impresionante. Sí, porque... ¿Cómo no va a ser maravilloso este lugar? Estamos absolutamente hermanadas por muchas situaciones de la vida. Totalmente. Fíjate que ella, cuando ella llegó, yo ya estaba tejiendo al solar y ella llegó de Bolivia con deseos de tejer al telar. Ya tenía ahí una relación con un sueco que... Un suizo que tenía una comunidad de tejedores y tejedoras. Bueno. No, y aparte nuestros hijos empezaron a ir cada... O sea, el Manu con el Emilio a la escuela, el Pablo y la Marcela al mismo grado. O sea, era como a distancia se habían dado un montón de cosas que vos decís, wow. Pero lo del tejido ha sido también, sí, bueno, desde ahí. Qué bonito. Se entra obviamente a transitar en este lugar, se entran a encontrar con, bueno, esta movida, ¿no? Sí. Artística y cultural, siendo obviamente artífices como integrantes, como vecinos, como vecinas, dándole muchísima identidad a este lugar, ¿no? Desde lo cultural, desde lo artístico. Mira, sí. Justamente ahí, sin duda... Y es imposible no nombrar a Don Luis. Luis Quesada. A Don Luis, claro. Porque en aquel tiempo, con Horacio Damia, que era mi esposo, y yo, nos relacionamos con él y con Aceli de una manera maravillosa. Recién se estaba comenzando con... esa loca idea de la Asociación para la Reeducación de Artistas y Artesanos del Bermejo, el Sauce y Colonia Segovia. Y a partir de ahí, bueno, sí, nació este deseo, digamos, por contribuir de alguna manera. Y bueno, yo con el tejido, en aquel momento era Horacio con sus pinturas, pero digamos como que ahí inmediatamente se armó una cosa, una comunión con los Quesada y con esa locura maravillosa de Don Luis de armar lo que finalmente fue. Después, bueno, por distintas situaciones dejó de ser, pero mientras fue maravilloso. ¿Fuiste parte de los encuentros, de su organización, de su, sí, también, de su claro. desarrollo? Sí, algo también, sí, bueno. sí. Y eso... Claro, también vivido con pasión, porque lo sentíamos como un hecho de resistencia. Eran momentos muy difíciles en la Argentina. Y primero poner a los artesanos ahí en un lugar maravilloso que era el de los encuentros. Primero en La Maure. Primero en La Maure, ¿no? Claro, la gente, cómo participaba la gente, porque los artesanos, tal cual como dice Dede, pero esa, como era producción barrial, un montón de gente que incluso, hasta hace poco nos comentaba una amiga, de una vecina de La Maure que se acordaba de los encuentros porque llevaban el pan, los dulces. Entonces, esa cosa que era tan maravillosa porque... la gente naturalmente hacía su pan, hacían sus mermeladas y las llevaban podían sacar hasta productos de la huerta. Claro, entonces esa comunión con la gente, o sea, porque no es que el artesano estaba por allá arriba. Que era una feria de artesanos, claro, que también obviamente son muy, muy características de otros lugares, pero acá es lo que decís vos, Lichi, ¿no? Era un encuentro. Ay, muy precioso, muy precioso. Muy precioso, y por eso, porque era de artesanos y de producción barrial. Barrial. Producción barrial. Y durante mucho tiempo eso funcionó de una manera maravillosa. vecinos esperaban y nos preguntaban, hey, ¿cuándo el encuentro para empezar a prepararlo? Y por supuesto los artesanos y las artesanas, porque el mercado que había en ese tiempo, ahora está bastante, bastante peor, yo creo, por la pandemia y demás, pero en ese tiempo también, que los artesanos y las artesanas tuvieran un espacio como ese, donde participaban, llegaban miles de personas a ese espacio, miles de personas. Entonces, por ahí a lo mejor era visibilizar al artesano y a la artesana. A lo mejor no vendían todo lo que podían, pero ya no había ahí un contacto. Para nada, ¿no? Claro. A veces era o la Plaza Independencia o la Maure. Y sabían que iban a vender más en la Plaza Independencia, pero se iban a la Maure. Era una fiesta. Uh-huh. Era absolutamente una fiesta. Qué lindo. De ese caldo surge La Mosquitera, ¿no? Sí, señor. Revista barrial en el 2001. Claro. ¿Ah? Habrán participado, habrán estado cerca también de su inicio, ¿no? De esas primeras reuniones y de esos primeros números. ¿Cómo las encontró? Más jóvenes. Hablábamos de corrido, ¿te acordás que hablábamos de corrido? Y nos acordábamos de casi todo. Casi todo. ¿Se acuerdan del primer número? ¿Cómo lo recibieron? Lo recibieron en mano, llegó a casa. En mano, imagínate. Claro, lo teníamos ahí a don Belmar. Lo tenía ahí, estaba golpeando la puerta, metiéndose por la chimenea. Sí, estábamos muy cerca de los que fueron los precursores, los fundadores, los creadores y bueno. Uh-huh. Yo no participé directamente en la revista, pero sí estábamos ahí y se recibía en mano y todavía ahora ya no, porque estamos en esta época, pero mucha gente, muchos vecinos que la coleccionan. Uh-huh. Es impresionante. Uh-huh. Yo te tengo todos los claro, números. Usted es una de esas que tiene todos los números. Yo tengo prácticamente todos los números, además algunos los he cedido para lo que el archivo. El archivo. El archivo. Ajá. Pero sí, claro. Bueno, yo recuerdo, y han escuchado la voz de la Lichi en algunos spots, que increíblemente Se mantiene. Impresionante. ¿Usted se acuerda la...? Porque comienza el proyecto 2007, arranca el proyecto de la radio. 2006 arranca su visionamiento. Uh-huh. 2007 ya se empieza a instalar. Y yo, bueno, llego en esa época, más o menos. Lichi estaba y nos encomendaron la tarea. Como yo dije, bueno, yo sé editar, sé algo técnico. Nos encomendaron la tarea de grabar. Era tan y de editar. Chiquita la radio. Los primeros spots, ¿se acuerda usted? Sí, claro que sí. No, sí, aparte fue así como un descubrimiento, medio con vergüenza. Yo soy bastante vergonzosísica. Entonces, pero era así todo muy casero. O sea, no había ni la cuarta parte de los equipos que hay ahora. Usted, desmiéntame, pero usted es autora, aunque ya no ocurre esto porque esta frase es más colectiva que nunca, porque los ideales de una humanidad mejor nunca dejen de hablarnos. Ese es puro Belmar. Eso es puro Belmar. Yo lo escuché a usted la primera vez que lo escuché. Claro, sí, pero habrá escuchado que yo lo puedo haber grabado, le habré querido chorear la frase, pero no me salen esas cosas. Ese es puro Belmar. Es puro Belmar. Sí, de aquí a allá. Bueno, y aparte hiciste un programa. Sí, hicimos un programa acá con Darío. Bueno, me parecieron fantástico, porque teníamos solamente una computadora que había sido creada, computadora era revista, me acuerdo, ¿no? Y estaba en el altillo de la casa de la Lichi, ¿se acuerda? Claro. Y bueno, ahora me estás refrescando la memoria, ¿no? Niño. Claro. Bueno, nos encomendaron esa tarea de los primeros spots. Por supuesto. ¿Ah? que me acuerdo que estaba la Fernanda. La Fernanda también. Negrete, claro. La Fernanda Negrete. Sí, no, maravilloso. O sea, hay un montón de cosas así que son como... O sea, todo el entusiasmo, todo el fervor. Muy preciosa época, indudablemente, muy preciosa. Pero me, claro, ahora me estás haciendo recordar que ha sido ahí en la casa, sí. Bueno, de una manera grababa muy artesanalmente. Sí. Él con el micrófono típico, el blanco de computadora, el que el chiquitito ese largo. Qué loco, qué mal. Y uno escucha los spots que muchos siguen saliendo. Se escuchan bien, se sí. escuchan muy bien, ¿no? Muy me parece bien. Que le pegamos una cachetada al avance tecnológico ahí por esa pero época. Sí, incluso me acuerdo uno que... O nos metíamos en esa una cápsula del spa del futuro, ¿no? Qué maravilloso, si te recuerdo eso. Tal cual. Bueno, ahí salieron varios. Sí, vale. sí. Y empezamos a caminar con la radio. ¿Se acuerda del primer programa? Sí. Yo estaba tan nerviosa. Estaba tan nerviosa con el niño. Sí, nervio, claro. Qué sí. bonito que fue. Y el festejo ahí en la calle. Se hizo un festejo. La apertura, dices. La apertura, claro. La apertura de la radio fue la apertura, claro. Inauguración sí. de la radio en el 2007. Uh-huh. Hicimos un pequeño... acto ahí, estuvo Farco, la Mesa Nacional de Farco uh-huh. también en ese momento, reuniéndose acá. Y bueno, y se comenzó con la radio, ¿no? Con una computadora, con su equipo, con los primeros programas. Yo recuerdo La Picada. Claro, claro. Y El Puchero. Ah, sí, era... con el Víctor. Claro. Te hacía dupla con Vitorio. Sí, bueno, sí. Yo operaba ese programa. Sí, que... Qué chanta. Quiero que sepa la gente que mucho gracias. Diario ¿Ah? Había mucho diario, no es esto. No, pero aparte, claro, era todo muy nuevo. Uh-huh. O sea, yo de radio no sabía nada. No. Había estudiado comunicación, fíjate vos. Uh-huh. Había estudiado comunicación en Perú. Yo estudié comunicación en Perú. Me faltaron 8 materias. En esa época se llamaba Escuela Superior de Periodismo. Esas cosas de la vida. Estudié allá. Y después, bueno, ya me fui a Bolivia. Dejé. Nunca me imaginé que iba a ser. Iba a arrancar. Cuarto, nada. Con una radio. No. A hacer los primeros programas. Y ahí hicimos El Puchero. Y el. ¿El anterior cuál era? La picada. Claro. Porque el puchero, ¿por qué? ¿Se acuerda usted? Yo lo tengo fresquito eso. Dígame. El puchero porque era el mediodía. ¿No? Sí, que era el porque puchero. Cambiamos el nombre. El lunes, porque eran los lunes. Claro. Era el lunes. Claro. Era el lunes al mediodía. Claro. Y después cambiamos a. La picada de los martes. No recuerdo si era bueno, pero caía como a las 5 sí, de la tarde, sí, creo que sí, era. Sí. Y era una picada. Entonces, bueno, claro. Salió la picada. De los primeros programas magazine aquí en, claro. en la sí, radio. Pero me acuerdo, eso es cierto, Darío, de que era mucha investigación y nos dividíamos que en internacionales, que en nacionales, que esto, que el otro. Mucho diario marcado. Digamos. Sí. ¿No? Bueno, que era la chorrera de hojas. No eran truchos. No, de ninguna manera. No, ustedes no había búsqueda de información, mucho. Pero, Lichi, vos fíjate que era. Bueno, había que producir mucho también, ¿no? Un programa sin tener alguno de los recursos que hoy en día se tiene: internet, claro. El llamado telefónico. En ese momento todavía no teníamos ni teléfono. No, claro. Pero bueno, había que ponerle gente, claro. ¿no? Para producir un programa y bueno, con la... Pidan un tema, que ¿ya pidieron el tema? Ya le hemos pedido al... ¿Qué vamos a escuchar? Nico. ¿Qué pidió usted? Yo pedí Fernando Cabrera, no sé si ya lo tiene ahí. Bueno, vamos entonces con Fernando. No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj. En el aire, La Mosquitera FM. Radio comunitaria. para que los ideales de una humanidad mejor nunca dejen de hablarnos. Volvemos al aire en este recorrido, en esta conversa radial a 20 años de La Mosquitera. Escuchábamos recién, ¿se escuchaba usted, no? Ese era el spot que hablábamos recién. Sí, ¿no? Totalmente. Uno de los primeros, creo que el primer spot. Claro, sí. De esta radio. Sí, todavía sí ve ese spot. Lo quiere decir de nuevo. Por los que lo idean. Ya no leo. Vamos a tener que hacer una remixada, ¿no? Totalmente, cuando quiera. Bien, seguimos en el tema radio. ¿Y cómo te encuentras vos de lo radial? Yo de lo particular te pregunto y me sale lo de radioteatro, 500 años, 500 engaños, las del Frente, también con ese grupo de Teatro del Bermejo, ¿no? Sí, bueno, fue también una experiencia bellísima. Ya estaba conformado el grupo de teatro comunitario, el Bermejo, dirigido por Dardo Boggia. En algún momento estuvo también el Pablo Flores, Ernesto Suárez, ahí con especialmente con lo que se hizo en la fábrica recuperada, Ladrillos de Coraje, ¿cierto? Sí, pero ya, bueno, hermoso. Ese recuerdo. En la cerámica Cuyo, que también nos abrazó. Tal cual, claro. Qué experiencia. Yo ahí solamente colaboré, pero pude vivenciarlo justamente desde afuera, la creación, y fue grandioso, porque aparte el grupo humano de teatro, de la gente que hacía teatro, de excelentes todos, tuvimos una relación de compañerismo enorme. Y bueno, y a Dardo se le ocurrió lo va a estar poner... en este ciclo, se lo vamos adelantando. Ah, si está escuchando. Mira qué bueno. Bueno, saludos, don Boggia. pensando en esto, en Las Venas Abiertas de América Latina, que es una de las obras más grandiosas, digamos, ¿no? De nuestras, de Latinoamérica, de la patria grande, hacer la versión radial que ya estaba. Y entonces ahí se lanzó a dirigirla y sí, fue precioso en la otra casa, por supuesto, en la calle, ¿cómo se llamaba? ¿Dónde estaban? Ah, en la calle Avellaneda 4411. En la calle Avellaneda, en el sótano. Ahí sí. En el sótano nos juntábamos primero generalmente en casa, pasábamos la letra y después, ahí con impresionante la técnica del negro Marcelo, grandioso. En la edición de ese radioteatro. En la edición de ese radioteatro y después las horas que pasaban editando con la música y demás y efectos especiales. Dardo, Marcelo, por ahí se sumaba algún otro, pero generalmente ellos. Bueno, sí, fue una experiencia bellísima. Y hasta hace poco la han pasado. Seguimos pasando. Fue uno de los trabajos más bonitos poder hacer y ofrecer, ¿no? Poder difundir, como decimos, una obra tan importante como la de Galeano, pero bueno, lo que se generaba en la radio. Al hacer un radioteatro y este en particular fue maravilloso. Y vos sabés que, mira, ahora me acordé que en una marcha de 24 de marzo que estuvo Galeano acompañándonos, ahí nosotros habíamos grabado acá en La Mosquitera todos los capítulos y yo en mano entregué a ese ser maravilloso, Eduardo Galeano, el CD con todos los capítulos. Uh-huh. con todos los capítulos de 500 engaños. Nombraste uno de los puntos del 24 de marzo, la memoria, la verdad y la justicia, que creo que La Mosquitera ha recogido, y es uno de sus pilares fundacionales y que camina día a día, ¿no? En esa búsqueda, y que tienen que ver muchísimo. Vos, de Lichi, aquellos y aquellas que buscan y siguen buscando y siguen luchando por la memoria, la verdad y la justicia. Así que eso también, como lo viven, que La Mosquitera lo haya tomado y que sea su lucha, básicamente. Y bueno, es que ya es así, como que no hay manera de, digamos, que La Mosquitera no esté, así como yo decía, yo me siento parte. Bueno, más vale, ustedes son parte claramente de esa lucha y son reconocidos por todos los compañeros y compañeras que militan en los organismos como, digamos, el medio que quizás más acompañe, más ha acompañado desde los comienzos. Para mí, particularmente, en cada una de las marchas, pero no solamente las marchas del 24. En varios. Juicio. Claro. Los juicios, sí, las marchas de Ni Una Menos, bueno, tantas, pero si hablamos de lo que tiene que ver con los derechos humanos, bueno, yo los busco a ustedes, los veo y entonces listo, ya está. Vamos, vamos a marchar, porque es así. La Mosquitera no puede no estar, es... Fantástico. Claro, claro. Podría no haber estado, pero está, cosa que es maravilloso. O sea, es un gusto aparte que hayan tomado esas banderas, las mantengan. Y La Mosquitera es una radio muy escuchada, muy escuchada. Y está doblemente bueno que sigan levantando esas banderas, que estén... muchas veces yo he marchado también con la radio. Sí, muchas veces, sí, porque uno puede marchar con, bueno, claro, con los organismos de derechos humanos, pero muchas veces hemos marchado con la radio y bueno, es un orgullo grande realmente que esté esa radio en el Bermejo, que se mantenga, que la esté peleando con las otras grandes radios, porque realmente con poco, porque siguen levantándola con poco. O sea, no creo que tengan ustedes esas pautas, ¿no? Grandes. No, muy complicado. A ver, nos llegan saluditos. Vamos a... hay un montón. ¿No es que, Fernando Rosa? No. Dice, ya arreglamos el de Perfecto Técnico, Fernando. Métanle que tengo que hacer cosas, dice. No, pues, siempre con su humor. ¿Qué cosa, che? ¿Qué cosa tiene que hacer si hace cosas? Sí, sí, sí, lo único que hace ahí sacarle unas astillitas a los árboles. Claro. Nos escribe, a ver, abrazos desde el callejón a esas queridas, grosas, hermosas. No tenemos agendado el número, pero yo intuyo que es la Nora, ¿qué? Norita Gancia. Por la foto que veo a la Norita Gancia. Escribe la Ceci también. Esta es de la Maure. Esta es de la comarca de la Maure. Claro. Hermoso escuchar a esos dos seres de luz tan esenciales en toda esta historia que va trazando La Mosquitera. Le abrazamos fuerte, Gaby, Ceci y la hermosa Oli. Olivia, hola, preciosa. ¿Qué más? Ah, miren, llegan desde el exterior, llegan. Saluditos. Mire usted, buenas, saludos desde Brasil. Wow. Para mi madre querida, mi tía querida y el grande Darío Nahuel Belmar. Ay, me va a quedar un lagrimón. Nahuel. Mi vida. Se habrá tenido que bancar también reuniones. No. Ay, la grande. Casa ha sido, sí, muchas reuniones, que la murga, que la radio, que la revista, sí, que todo. Déjense de joder un rato. El coro. Genial el programa, felicitaciones. Bueno, que nos manden el nombre, así nos nombramos. Sí, era la Nora Gancia. Bueno, mensajito. A salud, a Pacinco Palpeso, dice, gracias mi hermana de la vida por estar siempre, la Lichi. Y la Dede, escribe el Wally. Claro. Alguien que juega fútbol, que también lo vamos a tener acá, pero va a tener que traer algo. Arroz con pollo. Bueno, para todos, bueno, saludos, para todos. Gracias, muchas gracias por los saludos. Muchas gracias, cariños. Hay algo que leía los saludos y digo, ¿cómo nos ha encontrado a todos y a todas que son las peñas de la mosquitera? ¡Ay, qué maravilla! Que ha sido también, me parece que ha sido como una explosión de esto, ¿no? De necesidad de encontrarnos, claro, en una instancia, porque muchas veces, obviamente, se hace la radio, se hace la revista, la audiovisual. Pero es la necesidad de eso, del encuentro. Pero es algo maravilloso que pasa. ¿Cómo lo vivencian? Ah, extraño. Se extraña. No, claro, se extraña. Cuéntenlo, cuéntenle el proceso. Ustedes están muchas veces en la cocina, ¿no? Y nosotras estamos en la cocina. Siempre estamos haciendo otras cosas también, eso me refería. Sí. Y perdemos entre comillas, digamos, lo que pasa afuera, claro. Porque en realidad eso nos lleva toda la actividad del tiempo, claro. Durante y después. Sí. Pero es un gusto, es un placer, sí. Porque lamentablemente, bueno, ya sabemos la situación por la que se está pasando, pero empezó a venir gente de todas partes. Uh-huh. Impresionante, muy hermoso, o sea, y es siempre, en general, ese trabajo de hormiga, viste, y vamos de a poco. Eso que me encanta de las peñas, que es todo, es un hormiguero. Sí, un gran hormiguero. ¿No? Que bueno, hay que ir a comprar la carne, que hay que juntarse el día antes o los días antes a machacarla, que hay que, tal bueno, después si hay que cocinar, si se hace locro, hacer reuniones previas, bueno, todo eso. Es una fiesta, es una fiesta, la previa y el momento. Que bien dice Dede, que en general asomamos a cielo chiquito dependiendo de dónde estamos, pero igual, uno ve toda esa efervescencia y nos encontramos con gente que de repente hace un año que no la vemos, pero ese es el lugar. Claro, que en realidad también es como que se asemeja mucho esto, el encuentro con la peña, ¿no? Digamos, como que tiene, como que es la misma esencia, ¿cierto? Pero bueno, lo de la peña sí realmente ha sido grandioso. Porque aparte de esto, del encuentro que dice Lichi, todo lo que sucede en el escenario, porque han habido grosos y grosas ahí en ese lugar. Y en el escenario y en el público. Y en el público. La gente que venía a la peña era gente, bueno, la gente del palo, ¿no? Sí. La gente con la que uno quiere compartir. Con un espacio de refugio también, ¿no? De total, verse con, claro. Claro, y aparte, en aquellos tiempos, en aquellos 4 años, sí. En aquellos 4 años, poder encontrarnos y abrazarnos como podíamos abrazarnos en ese momento, ¿no? Qué maravilla, sí, era como así un empujón para seguir la vida. Bueno, hemos transitado estos 20 años llegando a la peña y eso para mí también, no sé si lo comparten, tiene un gran valor, más allá de que la radio en su momento, cuando hacíamos estos spots, lo hacíamos con la parte tecnológica que nos tocaba en ese momento, uh-huh. Que era muy poca, y este momento es otro. Claramente el recorrido es otro, pero siempre en la misma esencia, ¿no? Cómo nos vuelve a llamar este encuentro, ¿no? Que la comunicación popular es básicamente eso. ¿Cómo, no sé si lo visionan y tienen alguna crítica también, ¿no? Hablen mal de alguien. Debe ser el momento de escrachar. Escrachen a alguien. ¿Te también acordás que habíamos hecho una lista? Era el momento. No, bueno, ¿cómo seguir transitando de aquí en adelante también, ¿no? La radio. Todo, la radio, la mosquitera en general. Mira, ustedes ligadas a la mosquitera, ustedes siendo la mosquitera. Ahora es difícil, ya sabemos, el momento no voy a hablar de eso, pero uh-huh. En el futuro yo creo que es muy fundamental no perder jamás el contacto con la gente, uh-huh. con la gente del Bermejo, porque yo soy muy charlatana con mis vecinos, mucho. Y como te contaba esto de que hay vecinas que les encanta tener la revista, la última revista, y que las juntan. Ese tipo de acontecimientos, por ejemplo, las peñas, a pesar de que son muy multitudinarias, yo siento y no he visto tanto vecindario. Me parece que hay que meterle más a eso. Fundamentalmente, porque después, digo, la radio ha hecho cosas impresionantes de la nada. Y es una radio muy escuchada, es una radio muy respetada. En conflicto que hay, la mosquitera está siempre presente. Entonces, a veces yo siento que falta la voz del vecino. Yo sé que es lindo decir, qué bonito, porque total se necesita una producción interesante, porque vos tenés que ir. Pero me parece que eso, si yo tuviera que decir, de que no se pierda, de que eso no se pierda nunca, porque me parece que es la base, y aparte, porque la gente reconoce. O sea, todo lo que se ha hecho se reconoce. Yo, de alguna manera, me acuerdo cuando llegamos a La Limón. Después nos fuimos de La Limón, pero quedamos ahí recontra enganchados con las familias de ahí. Y después nos confesaron que éramos los raros. Éramos los raros. Lo sigue siendo. puede ser. Pero bueno, ¿qué éramos los raros? Habíamos hecho una huerta comunitaria, ¿viste? Siempre trabajar con la gente. Entonces no teníamos auto, no teníamos televisor, no nos importaba la última marca. Entonces digo, son cosas, y se fue haciendo toda una relación con la gente, entre los raros, se supone que los raros, viste, son, tener cuidado con esto, y viste, entonces me parece eso, porque es la manera de que, pase lo que pase, tener quien te defienda, y uno no lo hace porque hay, para que me defiendan, sino porque es el caldo, es el lugar donde estás. Entonces yo creo que tiene que seguir eso se tiene que seguir, se tiene que acrecentar. Bueno, siempre nosotras, yo al menos, supongo que la de tal cual, vamos a estar en lo que nos pidan, porque para nosotros, pues ya que no nos saquen más de la cocina, Dede. Nosotros ya estamos ahí, ya es lo nuestro. Sí, ya vamos a subir a jefas de cocina. Sí, porque para Bataclana no nos da para subir al escenario, pero bueno, eso. Bueno, Dede. Y que también, como dice Lichi, fíjate que pensaba ahora cuando ella lo decía, en los encuentros sucedía también algo parecido, que como que a los vecinos les cuesta integrarse, bastante. Les cuesta integrar en estos espacios que para ellos pueden ser como raros, como espacios medios de izquierda, vio, sí. Como espacio así que... Bueno, en esto, básicamente lo que resignificaba la mosquitera este lugar, y atándolo a lo de las peñas, ¿no? Claro. Este lugar estaba muerto, que el neoliberalismo mató, destruyó. Claro, una de las principales fuentes de trabajo del Bermejo, sí, y de la zona de Guaymallén. Claro. Y que vinieron esos raras a resignificarlo ya. Por ahí decía, bueno, yo creo que esto no es cierto, ¿no? Uno lo puede llegar a palpar, o más o menos, lo puede llegar a sentir, por no de la voz de alguien en particular, sino como, bueno, decir, bueno, al final lo van haciendo, ¿no? No es un antro, ¿no? Porque, no, claro. Sí, lo que primero que piensa el vecindario que va a ser un antro. Te van conociendo, ¿no? Claro, a decir, están ocupando para hacer cualquier cosa, ¿no? Y bueno, cómo se va resignificando un lugar y se van generando todas estas cosas y no se lo entregamos al mercado. Claro, ¿no? Totalmente. Una anécdota. Y que eso para tantos es un pecado. Claro. Una anécdota graciosa de cuando llegamos al callejón. Había mucho trabajo comunitario porque íbamos a un techo, después íbamos a pintar otra casa. Bueno, todo se hacía muy, muy de manera comunitaria. pero la mayoría de la gente del callejón es gente que toda la vida ha nacido ahí. Y después nos enteramos que el fondo era donde se estaba construyendo un piringundín. El piringundín era nuestra casa. Entonces, después nos fuimos conociendo, claro. Se dieron cuenta del piringundín. Pero te quiero decir que hay una cosa con respecto a ciertos trabajos que, como dice D, por ahí son medio de izquierda, son raros o drogadictos. ¿Viste toda esa nube? Sí. Bueno. Después se dieron cuenta que no nos dio para hacer el piringundín, así que quedó una casa de familia. Pero bueno. Bueno, qué lindo e importante poder charlar un ratito, que era lo fundamental de este encuentro y que se van a seguir repitiendo, obviamente, a lo largo de este año, que se cumplen los 20 años de La Mosquitera. Grande 20 años. Mosquitera, grande La Mosquitera. De lo personal, mire, siguen llegando mensajes, a ver, quiero... acá quien escribe, hola mami tía, la estamos escuchando todos, el Emi, el Vini, el Nau y yo. ¡Ay, besos! Besos, abrazos. Besos a todos en el Bermejo y La Mosquitera, los queremos mansas minas. Besos a Darío, la Marce también. No teníamos televisor, dice la Marce. Claro, llorando, llorando. Y no podíamos tomar Coca-Cola, Marce, ¿te acordás? Tampoco se podía tomar Coca-Cola. Saludos de Brasil para la Lichi y la Dede, acá Emilio y el Vinicio. También bonito. Me parece que hay un... Mira, lo voy a poner de acá porque si lo pasamos al Nico, no lo vamos a poder... Espera un segundo. A ver si puedo largar el audio. Saludos para Vava Lichi y para Tio Dede. ¿Qué tal, el Vini? Qué grande. Cosita, besos, Vini, besos. Ay, su voz. Está enorme, Vini. Yo lo he visto por foto, pero está enorme. Y re bonito. Así que le mandamos fuerte abrazo. Oye, mire la foto. Tiene una foto con las cartas de Brasil, Argentina. Oh, no sé quién. Ay. ¿Ah? Ay, besos, Vini. Gracias, hijo. Beso, abrazo. Besos, Sofi. Mandamos un fuerte abrazo, gran madre y luchadora han tenido la suerte de tener. Piden un saludo desde... Mi sobrino están escuchando desde Brasil, piden un saludo de su mamá, dice. Coparon el mensaje. Querido pueblo de Brasil. Besos, hijos míos, besos. Ahora están separados, una parte en Brasil y la Marcela en Buenos Aires, así que le mande besos a todos. Todes. Son geniales, abrazos de Dorrego, el gato de Dorrego. Gato, besos. Esa, el tío gato, qué lindo. Mira vos, bueno. Gato. Historia con el gato. Bueno, mil gracias. Gracias, ha sido hermoso. Por hacernos parte. No solamente de la movida mosquitera, de lo personal lo digo, hacernos parte de la vida de este lugar tan bonito y tan impresionante, tan importante y que nos pasa a todos y a todas y a todos que vinimos y elegimos este lugar, ¿no? Como contaba recién de decir, este. Claro, es sí, este sí, lugar sí. Por lo lindo que hay, por sí, su gente. Sí, claro. Sí. Sí, bueno, yo abrazar a través tuyo a toda la gente de La Mosquitera, porque son grandiosos. Porque creo profundamente en cada uno de los pasos que van dando desde hace 20 años. Así que, nada, seguir acompañando y acá, así, para lo que necesiten. Pero grandioso. Lo digo y me emociono mucho, Darío, porque lo que han logrado, el camino que han hecho... Hemos. Bueno, sí, en este tiempo es muy enorme. Muy generoso, sí, Darío. Sí, no, pero sí, realmente sí, porque creo que uno de los distintivos de La Mosquitera como organización era haber sabido poder encontrarse con todas sus realidades y participaciones y tiempo. Y ha sido un desafío enorme, me parece. Sí, totalmente. Enorme, porque es muy desafío poder equilibrar todo, ¿no? Y que todo, o sea, a veces es con más armonía, a veces con menos armonía. Claro, oye, sí. Pero, la vida misma. Pero no podemos caminar solos y solas. Siempre mirando hacia el costado, a quien tenemos. Y tenemos en este lugar, como decía la Lichi también, vecinos y vecinas, y que ya son compañeros y compañeras claramente nuestros, muy, muy, muy impresionante. No podría ser La Mosquitera lo que es sin ustedes, sin la Nora que escribió recién. Sí, es que hay muchísima gente. Sin la Vale, bueno, si nos entramos a nombrar, hay muchos. Sí, es muy grande, porque la gente se copa realmente colaborando con gusto, con placer, pero no gratuitamente, en el sentido de que lo hace porque considera que es la radio en la cual puede volcar todo eso. Así que, maravilloso, chicos, realmente ha sido un trabajo y sigue siendo un trabajo bien, bien importante el que están haciendo, che. Muchas gracias por venir. A ustedes. Gracias, Darío. Un beso grande. Gracias a ustedes, mosquiteras. Muchas gracias. Mosquiteros. Nico, nos vamos yendo. Ha sido un placer de 5 para el peso ahí, Nico, en los controles. Y bueno, nos vamos. Nos vamos. Agradeciéndole nuevamente a la Lichi, a la Dede, a quienes se comunicaron, para seguir besos. Transitando gracias. Estos 20 años de La Mosquitera. Chau, chau. Desde 5 pal peso brindamos por 20 años de comunicación popular y por otros mundos posibles.